Los criados se les pide que estén sujetos a los amos, ¿sí? Teniendo como ejemplo a Cristo. Luego las mujeres, que también estén sujetas a sus esposos, como al Señor. Y les pide el mandato del Señor que busquen ataviarse internamente. Y también para los esposos hay mandamientos, ¿no? De vivir sabiamente con nuestras esposas, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Luego dice, bueno, finalmente, o sea, terminando esto, resumiendo o llegando ya al mandamiento que tenemos como iglesia, es que todos seamos de un mismo sentir. El Señor siempre pide esto en su palabra. ¿Qué significa ser de un mismo sentir? Ser de un mismo sentir es estar en el cuerpo de Cristo y tener el deseo, el propósito, el ánimo, el amor de Cristo. Si estamos en un cuerpo, entonces todo el cuerpo debe sentir lo que Cristo siente. Recordemos, amados, que la iglesia no solamente son personas que somos salvos y que no estamos conectados a nada. No, no, nosotros tenemos una comunión con Dios y una comunión con los hermanos. Y el Señor nos llama a nosotros su cuerpo. También dice que somos el edificio de Dios, que somos casa de Dios, que somos labranza de Dios. También nos llama rebaño, nos llama grey, nos llama templo, ¿no? Y cuando Él nos dice que somos el cuerpo, es porque es así. No solo es una, aunque toma la figura del cuerpo, pero es algo real, hermanos. No, no es algo solamente místico, ¿no? Que queda en una declaración. Esto es algo que debemos creer y debemos pedirle al Señor entendimiento si es que todavía no lo entendemos como tal. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, ¿qué es lo que le dice el Señor a Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿No? Cuando el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, habla de la unión, de la comunión. Siento que las bodas todavía no se han dado, las bodas es un evento futuro donde el Señor se unirá por siempre a su iglesia, a su esposa, y habrá una unión eterna, ¿no? Una dicha perpetua. Y el Señor dice, cuando le da mandamiento al esposo y a la esposa, como aquí, pero en Efesios, termina diciendo, grande es este misterio, de que un hombre y una mujer son una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, en el sentido espiritual, la unión que el Señor tiene con su iglesia es aún mucho más de la unión que tiene, que nosotros tenemos con nuestras esposas. Es una unión, aunque lo nuestro obviamente es espiritual y dice el Señor que somos una sola carne, pero a veces nosotros no vivimos como una sola carne. Por ejemplo, el esposo, a ver, se enferma, ¿no? A ver, porque hizo un desorden en su cuerpo, en su comida, y la mujer le advirtió y ahora está pagando las consecuencias de su desorden. Entonces, a veces la mujer le dice, ya ves, eso te pasa por esto y por otro, es un desordenado, ¿no? Y ya ves, está sufriendo y la mujer dice, bueno, sufre, pero a mí no me importa. No es así. Bueno, ahí hay una diferencia en cuanto al sentir, ¿no? La mujer, bueno, debe con dolor, y viceversa también, ¿no? A veces algo le sucede a la esposa y la cuestión está separada porque, bueno, le pasó a ella, pero no a mí. Y hermanos, somos una sola carne y los hijos de Dios somos más conscientes de esta unión porque a nosotros nos es dado ese mandamiento de que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es un mandamiento para todo el mundo, pero solamente nosotros podemos obedecerlo, porque nosotros sabemos cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, yo me golpeo, no, mi esposa no siente, ¿no? Es el dolor en mi cuerpo. Pero en sentido espiritual sí somos una sola carne. Pero la unión de Cristo y su iglesia, hermano, el Señor sí siente cuando nosotros nos persiguen. El Señor sí sufre, en verdad, cuando nosotros sufrimos por su causa. Tanto que Pablo dice que él estaba completando lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su pueblo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, debemos ser de un mismo sentir. Dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo. ¿Hay alguna parte en tu cuerpo que tú, nosotros nos pasamos un alfiler, nos pinchamos y no lo sientes? Ni uno, ¿no? Y cuando es todo el cuerpo se estremece, solamente por un hincón, ¿no? Todo el cuerpo siente eso. No importa si cuán alejado esté ese pinchazo que me doy de mi pie o de mi mano, siento. Bien, llevándolo a la iglesia, si un hermano está pasando una situación, una adversidad, ¿por qué yo no sentiría lo que él está sintiendo o lo que él está pasando? Puede ser que esté enajenado del cuerpo, puede ser que esté separado. Y eso me debe llevar a examinarme. Entonces, esta es una unión, amados, que debemos verla siempre. Y no solamente es algo sentimental, es espiritual. Es espiritual, ¿no? Por eso el Señor nos manda estar unidos con los que sufren, con los que se gozan, con los que lloran. Debemos estar unidos, ¿sí? Hay una unión, bueno, los casados sabemos más de esto porque Dios nos ha dado una pareja con la cual vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y es como decíamos, ¿no? En la palabra, es una unión que cambia la vida de una persona. La cambia totalmente. Porque ya no vivo, no tengo ya una vida única, sino ahora me debo a otra persona. Tanto el esposo como la esposa. Por eso dicen, dejará a su padre, a su madre y será una sola mujer. Y esto, amados, es lo que nosotros ahora tenemos con Cristo, nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Él, debemos sentir lo que siente Él y su cuerpo. Si hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, entonces yo también debo tener ese gozo. Estamos anhelando ver a algunas personas que han manifestado fe en este tiempo, ¿no? Están manifestando creer en el Señor. Bueno, justamente conversaba con un hermano ahora en la tarde, ¿no? Un hermano del exterior, y le decíamos, estamos ansiosos de verlos y de ver si es verdadera fe. Anhelamos y vamos a ayudar en todo lo que necesiten para que se conformen a Cristo, para que eso que ha caído en el corazón, pues, dé fruto. Pero hay un deseo, ¿no? Y nos gozamos. El Hijo de Dios se goza cuando alguien procede al arrepentimiento. Es un gozo indescriptible esto. Así que, amados, veamos esto, ¿no? Sé todos de un mismo sentir. Luego dice, compasivos. El Hijo de Dios, si antes era cruel o escarnecedor o burlón, no sé cuántos hemos sido así, pero muchas veces Dios nos rescata de ese estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que le pertenece al mundo, ¿no? Que hacen bromas pesadas, que viven de la risa, pero de hacerle mal, supuestamente, como dice el proverbio, de broma. Pero ahora que hemos venido a ser del Señor, amados, en nosotros hay una compasión que antes no la había. Antes no había un sentimiento espiritual por los perdidos, porque estábamos perdidos. Ahora el Señor nos manda a ser compasivos, incluso con nuestros enemigos. Tanto que dice la Escritura que no nos alegremos cuando nuestros enemigos cayesen, ¿no? o les vaya mal, porque el Señor lo mirará. Y no le agrada al Señor esas actitudes de burla o de jactancia, ¿no? O de desear el mal de otros, aún de los enemigos. No debe estar presente. El Hijo de Dios es compasivo, ¿no? El bien hecho, ¿no? Nosotros decimos así, ¿no? Cuando a alguien le pasa algo, bien hecho, dice, ¿no? Pero eso no corresponde a nosotros. Nosotros debemos tener ese carácter compasivo. Luego dice, amándoos fraternalmente. El amor fraterno, amados, es el amor entre hermanos. Y ese amor, en verdad, es una... se hace realidad cuando una persona es convertida, ¿no? El hermano Over pone el texto ahí, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hizo por broma, ¿no? Ahorita hay muchas bromas en las redes, ¿no? Y a veces tengamos cuidado, hermano, porque a veces nos reímos cuando alguien hace una maldad, y es maldad. Y a veces nos causa risa, pero eso a Dios no le agrada, ¿no? Hay trabajos para hacer reír a la gente. Y los ponen en los bancos, ¿no? Los ponen en diferentes lugares, y ahí uno también cae en verlos y en reírse. Hay que tener cuidado porque no estemos al límite ya de los escarnecedores, ¿no? De los burlones. Bien, el amor fraternal, hermanos, es algo que es dado por gracia. Incluso este amor que debemos tener entre hermanos, y lo hay, justamente Filadelfo significa esto, amor entre hermanos, no solamente amamos a nuestros hermanos, también amamos a los demás. Si uno puede ver bien su vida anterior, antes no había amor. Uno no amaba a nadie, uno solamente se amaba a sí mismo. Pero ahora hay el amor que se va perfeccionando en nosotros, va siendo cada vez más, ¿no? Es como la senda, como dice la Escritura, de la senda de los justos, ¿no? Es como la luz de la aurora, va en aumento. Y amamos a todos, hermanos, a todos. Si un amigo, por ejemplo, nos pide que le hablemos algo de la palabra en este tiempo, ¿qué hacemos? Nos gozamos. Y vamos y le decimos, mira, acá hay una enseñanza, o mira, quisiera conversar contigo, ¿cuándo me das tiempo? Hablemos de la palabra, le mando textos, comparto enseñanza, porque anhelo que su salvación. Es un amor que Dios nos ha dado. Misericordiosos. Yo tenía un profesor que algo bueno decía, ¿no? La misericordia se muestra a los miserables. Y en verdad nosotros éramos así. Éramos, como dice la Escritura, aborrecibles. Y también nos aborrecíamos los unos a los otros. Pero un día el Señor nos hizo misericordiosos. Nos hizo compasivos y nos hizo misericordiosos. El deseo de que una persona sea salva, que no pueda perderse. Esa es la misericordia que debemos tener por los perdidos. Misericordia, hermanos, no es solamente es un simple gesto o un simple sentimiento. Es un anhelo que se manifiesta en hechos, en obras. La misericordia romántica, esa que, ay, que me da pena y por ahí lloro, me pongo incluso hasta orar, pero luego no hago nada. Entonces, como dice el apóstol Juan, ¿no? ¿De qué servirá a una persona? Y él lo dice así, ¿no? Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora la misericordia de Dios en él? ¿No? Primero de Juan 3, 17. Y dice, ¿no? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este de poner la vida, hermanos, sabemos que es nuestras fuerzas, de nuestros bienes, de todo lo que el Señor nos da. Ahora, nosotros tenemos un bien mayor, tenemos un bien, un tesoro, ¿no? En vasos de barro. Tenemos la salvación. Y no solamente la tenemos como nuestra en el sentido de poseerla y no compartirla. No la tenemos de esa manera. Es un tesoro que debemos compartir. Por eso Pablo dice a los romanos, dice, a judíos, a griegos, soy deudor. Siempre vamos a estar en deuda en cuanto al amor. Siempre. Siempre vamos a deber amor a todo el mundo. Siempre. Por eso, amados, debemos ser, ir pagando esta deuda interminable, ¿no? ¿De qué manera? Siendo misericordiosos. Ahora, y amigables. El Señor nos habla de, nos enseña a ser amigos. Él dice a sus discípulos, dice, ya no os llamaré siervo, sino os llamaré amigos. ¿Cuál es la razón? Si ya no, de una manera, ¿no? Dice, ya no os llamaré más siervo, o sea, la relación solamente de amo a siervo, sino os llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. En cambio, el amigo es alguien que comparte. Y el Señor, amado, nos ha compartido de sus misterios. Nos ha compartido su voluntad. Nos ha compartido su corazón. Nos ha compartido su naturaleza. Nos ha compartido su mente. El Señor de la gloria. Ahora, eso entre nosotros, ¿qué podemos compartir? Bueno, yo mi mente no la puedo compartir porque no la puedo, ¿no? Está acá, radica en mi cuerpo, pero sí puedo transmitir y compartir el conocimiento que Dios me da. La palabra, el entendimiento, debo compartirla. Debo compartir la salvación, debo compartirla. El Señor me la dio para que comparta. El pan, como vimos la semana pasada, ¿no? Del Salmo que decía, bienaventurado el que se acuerda del pobre. El Señor lo va a librar, lo va a guardar. Y pobres hermanos en este mundo son todos aquellos que no tienen a Cristo. Están en un estado de miseria absoluta. Pueden ser ricos en la carne, pero su estado es de miseria. Y necesitan la misericordia de Dios. Y nosotros somos los únicos que le podemos dar misericordia. Hermanos, nosotros debemos aprender a ver como Cristo vio a las personas. Y esto no para ser insolente, sino para ver cómo en realidad Cristo veía a los demás. Por ejemplo, nosotros tenemos una actitud cuando vemos a alguien lleno de lujo o de riqueza, ¿no? O de gloria. Y por ahí nosotros vemos que ya son ricos o no, que tienen posesiones y ya, bueno, no va a escuchar. O esta persona ya está de más que le hablemos. Pero hermano, es un pobre. Esa persona está en un estado de miseria. Lo que nuestros ojos ven es lo exterior. Pero en su corazón y su vida van a ir a un lugar eterno de condenación. Ejemplo de esto lo tenemos en las Escrituras, cuando el Señor relata la historia del rico y Lázaro. Y el Señor miraba a los ricos hermanos y él dejó su gloria para venir a vivir aquí en la tierra y luego morir por su pueblo. Entonces debemos ser amigos de estas personas. Aunque ellos sean nuestros enemigos, aunque ellos nos desprecien, nos aborrezcan, nosotros debemos ser amigos de ellos. No van a tener otros amigos. Sus supuestos amigos no son amigos. Porque sus supuestos amigos los llevan a hacer el mal. Y Dios, amado, ha dado dicha en cuanto a esto. Nos ha enseñado a ser amigos de todos. Nosotros, de nuestro lado, no debemos tener enemigos. Que otros sean enemigos nuestros, bueno, pero nosotros no debemos granjar ningún amigo, ninguno. Si Si lo tenemos, debemos preguntarnos por qué los tenemos. Si yo lo he hecho, le hemos hecho algo malo. Y si no, debemos pedir perdón. Y debemos ser amigables, ¿no? Amigables. Con los hermanos, obviamente eso está descontado. No debo hacer grupitos, ¿no? Eso, gracias a Dios, en la iglesia está creciendo. Antes, a veces nos sentábamos, ¿no? Ahorita no podemos almorzar juntos, pero a veces un grupo con otro ahí nomás y era lo mismo. Entonces, varios hermanos me decían, hermano, ¿usted puede corregir eso? Que no se sienten ya juntos. Hermano, le digo, es algo que no puedo, pero vamos a exhortar. De una manera, ¿no? Exhortamos, animamos. Y hoy, gracias a Dios, nos estamos conociendo todos. Y si tú y yo no conozco a un hermano y no tengo una relación estrecha con él, entonces tienes una deuda allí de amor que tienes que pagarla. ¿Por qué no conozco a tal hermano? ¿Por qué él no me conoce a mí? Entonces, eso debe, hermanos, debo cumplir este mandamiento del Señor. Es mandamiento, hermanos, por más pequeño que sea, y no es gravoso. Cuando el Señor dice, sed, es un imperativo, ¿no? Que seamos. Y el Señor, cuando manifiesta esto, es porque va a pedir cuenta de eso, ¿no? Él un día nos puede decir, bueno, yo te mandé a ser compasivo, te mandé a ser fraternal, te mandé a ser misericordioso, te pedí que seas amable y amigable, te lo pedí. ¿Lo hiciste? ¿Qué vamos a decir? 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le daseis bendición. Entonces, no debemos pagar mal por mal, ¿no? No debemos maldecir si nos maldicen. No es fácil, amados, recibir un insulto, una maldición. Cuando escuchamos que alguien habla mal de nosotros, se nos maldice de una manera, ¿cómo reaccionamos? Siempre hay enojo. ¿Por qué habrá hecho esto? ¿Por qué hablará así? Si es un hermano, es grave la falta. Pero si es una persona que no conoce a Dios, bueno, lo debo soportar. ¿Por qué? Ellos no pueden hablar lo bueno, van a hablar lo malo. Y si me maldicen, no debo devolver la maldición. No la debo devolver. Sino por el contrario, dice, bendiciendo. Y en Mateo dice, orando aún por los que nos persiguen. Orando por ellos. Y es fácil, hermanos, orar por una persona que nos hace el mal. No por una cierta persona, sino por alguien que en sí nos hace el mal. Persigue. Por ejemplo, yo sé de muchos hermanos que en sus trabajos a veces tienen alguien que, ¿no? Una hermana compartía, ¿no? Que alguien le hacía la vida, pero imposible de que entraba, ¿no? De burla, de hacer quedar mal. Pero si uno le devuelve mal por mal, ya se puso a su nivel. Ya está siendo como él, no hay diferencia. Ese es el mundo. Dios nos ha pedido que seamos luz en este mundo. Bendiciendo, más bien bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Según los historiadores romanos, había varios césares que se sorprendían por qué los cristianos no maldecían. ¿Por qué ellos no devolvían con insultos, si era lo lógico, y no agarraban las armas para vengarse? ¿Por qué iban a la muerte con gozo? Y a veces cantaban y oraban. A Nerón le enardecía esto, ¿no? Y ellos, a veces los cristianos decían, ¿no? Conforme a las escrituras, es que Dios nos ha puesto para hacer luz en medio de las tinieblas. Ah, quieren ser luz, yo los voy a prender, ¿no? Les juntaba con brea y los encendía. Y los cristianos nunca maldicieron a ningún César. No tenemos ninguna acción de los cristianos en contra de los que los perseguían. Ninguna. Salvo los que dijeron serlo y no lo eran, ¿no? Como algunos reformadores que agarraron armas y, ¿no? O insultaban. Insultaban. Si yo me quiero conformar a la escritura, como todos nos tenemos que conformar, a mí me deja, a mí y a todos nosotros, una gran duda de una persona que escriba, no solamente diga, sino escriba sus insultos, sus vejámenes, ¿no? Locuaces a impíos, lo que sea. Y en este caso a judíos, ¿no? Un reformador que hizo esto. Y algunos incluso lo leen y festejan esas cosas. No pertenece al Espíritu del Señor las maldiciones, amados. Acá lo dice. Ni maldición por maldición. Sino por el contrario, bendiciendo. ¿Qué es lo que hizo Esteban con los que le estaban apedreando? ¿Qué le dijo, hermano? Los bendijo. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lo bendijo. Y el Señor lo escuchó. Esa oración fue contestada. Saulo de Tarso estaba allí y vio el apedreamiento de Esteban. Él sabía. Por eso, no, y no solo él hacía muchas más maldades. Pero de esa se acordaba cuando se acordaba de todos sus pecados, pero cuando daba su testimonio, dicen. Y cuando mataron a su testigo Esteban, yo di mi voto. Yo di mi voto. Hay algunas personas que dicen ser cristianos que en la historia han dado su voto para matar a alguien. ¿En qué parte de la escritura un cristiano dio su voto para matar a alguien? Amados, nosotros debemos bendecir. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí está la esperanza del Hijo de Dios. Aquí está la razón por la cual debemos bendecir, porque ellos no tienen esa bendición. No la tienen. Y hermanos, es interesante que nosotros tenemos el registro de lo que hacía Saulo de Tarso con nuestros hermanos. Nos han leído en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Dice que él entraba casa por casa y arrastraba a quienes. Fíjense lo que dice ahí, ¿no? Dice, y Saulo consentía en su muerte, ¿no? Y hubo una gran persecución contra la iglesia en aquel día. Luego dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Yo no sé si alguien arrastra a mi mujer, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde están los esposos? ¿Por qué no se pregunta por qué no tomaban las armas? Estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. Estaban dispuestos a padecer por Cristo. O si arrastran a tu hija. ¿Qué hacemos? Pero nunca se ve a la iglesia levantar un puño. Nunca. Hermanos, van a llegar momentos, así dice la Escritura. No sé si nos tocará a nosotros, pero estemos preparados. Estemos preparados. Para no devolver mal por maldición, sino bendiciendo, bendiciendo. Yo a veces soy probado y digo, todavía no soy lleno del Espíritu Santo, todavía me falta esto. ¿Por qué? A veces me indigna algo y hasta tengo el deseo a veces de responder ante una injuria, pero Luego el Señor dice, dame lugar, tal lugar, que el Señor va a hacer su obra. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Fíjense en los versículos 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hermanos, cuando habla, dice que el que quiere amar la vida no está hablando de esta vida, de nuestra vida aquí en la tierra, sino el que quiere amar la vida del Señor en la presencia de Dios, esta dicha eterna, ¿no? Y ver esos días buenos. Ahora, obviamente, eso se refleja en una vida aquí en la tierra, amén. Pero no sin padecimiento y no sin aflicción. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Refrene su lengua del mal. ¿Cuál sería el mal? Bueno, devolver a alguien mal por mal. Maldecir. ¿No? Ejecutar una venganza. Refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. De ninguna manera debemos engañar. De ninguna forma debe haber una mentira en nuestros labios. De ninguna. Ni de astucia, ni para sacar provecho, ni sutil, ni como llaman algunos, mentiras blancas. No, hermanos, de ninguna manera. De ninguna forma. Nosotros, el pueblo del Señor, siempre ha sido conocido por hablar la verdad. Siempre la verdad. Así, aunque hablando la verdad el daño venga sobre nosotros, no importa, hablamos la verdad. Entonces algo que corresponde siempre a la iglesia y el Señor lo hace. Luego dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Hermano, el apartarse del mal es un llamado permanente del Señor para nosotros. ¿El mal cuándo dejará de asediarnos? Nunca. Por lo tanto, me debo apartar del mal y hacer el bien. Porque tengo mucha demanda del Señor para esto, para hacer el bien. Hay muchas cosas que todavía nos falta en cumplir, para cumplir la voluntad del Señor. Muchos mandamientos para obedecer, como estamos viendo en este tiempo. Y buscar la paz y seguirla. Buscar esa paz, la paz que viene del Señor. El Señor decía en su palabra, ¿no? Y dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No debo seguir la paz momentánea de este mundo, una paz que descansa en la confianza, en las cosas materiales. No debo buscar una paz en que el sistema económico funcione. Y si está bien, bueno, tengo paz. No debo buscar la paz en la paz que este mundo habla. El Señor dice en Tesalonicenses que cuando Él esté por llegar, dirán paz, ¿no? Pero vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque será una paz carnal, una paz humana. Y debemos tener cuidado, hermanos, bastante cuidado en caer en el engaño de este mundo, ¿no? A nosotros naturalmente nos gusta los lugares de paz, la tranquilidad. Eso es algo natural. Pero no porque anhelemos eso, vamos a despreciar y desdeñar los sufrimientos que el Señor nos ponga para padecer. Vamos a ver un momento. En un momento esto, ¿no? Porque el Señor nos va a colocar. Pero si yo quiero mi paz y no tener problemas, entonces no voy a estar dispuesto a padecer por Cristo. Voy a estar huyendo de cualquier demanda que el Señor me haga. No lo voy a querer. No, allá. Ir para allá, no. ¿Cómo voy a servir al Señor en tal lugar? En esos lugares no hay baños. ¿Con qué me voy a bañar? No, son silos. ¡Wow! Hermano, y por acá, uy, no, ahí están persiguiendo a los cristianos, ¿cómo voy a ir ahí? ¿No? Otro lugar. Entonces, ya el Señor no me puede enviar porque yo voy a elegir el lugar donde me va a enviar a servirle. Y amados, recordemos lo que Dios hizo con los apóstoles. ¿A dónde los envió? Y Pablo salía de un lugar y supuestamente iba a otro y había en ese lugar paz hasta que él llegaba. Y luego la gente decía, estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Así dijeron cuando Pablo llegó a un lugar. Y de ahí lo sacaron otra vez, ¿no? Predicó, salvó, se salvaron algunas personas por la gracia de Dios y se fue a otro lugar. Y ese lugar, otra vez perseguido. Y uno decía, ¿este hombre no tenía paz? Tenía muchísima paz. Porque la paz que él tenía provenía de su relación con Dios. Como dice la Escritura, y hay un cántico, ¿no? Dice paz en medio de las tormentas. Porque se puede tener paz. El Señor tenía paz, amados. Recordemos que los hechos de los que narran en el Evangelio, amados, no son hechos para que le contemos a los niños en la escuela dominical. ¿Ustedes saben por qué el Señor dormía en la popa de una barca y había una tormenta, ¿no? Y había toda una. Y los discípulos dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Dice, ¿por qué duermes? ¿El Señor estaba dormido? Yo escuché a un hombre que decía, no, el Señor se hacía el dormido, solamente lo estaba probando. Entonces la Biblia está mintiendo. El Señor estaba durmiendo, amados, estaba descansando. Él sabía que no iba a perecer. Imposible que perezca. Imposible que perezcan también los discípulos. Porque Él estaba allí. Pero los otros vieron más grande la tormenta que a Cristo, que el poder de Cristo. Y cuando el Señor se levanta y reprende al viento, le dice, no sé qué palabra, ¿no? El Señor, detente, viento, esto, ¡auch! Y se hizo una bonanza, ¿no? Y le reprende y le dice, ¿por qué dudáis, hombre de poca fe? Y ellos dicen, ¿quién es este hombre? Que aún el mar y el viento le obedece. Es nuestro Dios, amado, que crea la adversidad. Entonces, hoy día mi hija me compartía de una misionera que llegó al Perú por los años 40 y tantos y fue una mujer que era aviadora, misionera. Fue la primera mujer en cruzar los Andes volando. Fue la primera, fue una mujer misionera. Y ella le decía, un general, ¿no?, de la embajada, ¿que no tienes miedo? No, le decía, ¿por cómo no vas a tener miedo? Todavía no había rutas, hermano, para la Sierra Central, para San Ramón, toda esta ciudad que conocemos por ahí, de la Ceja de Selva. Y ellos llegaban con estas avionetas. Amaban al Señor, querían llegar a esas comunidades nativas. Y uno dice, ¿qué tenían? Amor. Y el general, este que no era un creyente, pero un general americano, ¿no?, de la embajada, dice, ¿por qué no tienes miedo? Un día casi muere porque el motor se apagó arriba. El motor que iba a aterrizar se le apagó y llegaron a aterrizar ahí. Y otra vez el hombre le dice, ¿y no tuviste miedo? No, porque el Señor está conmigo. Y hermanos, si no eran palabras solamente, era una vida entregada al Señor. Como nuestros hermanos Natanael San, Jean Helio, que murieron con los Aucas, ahí los mataron. Hace poco murió el hombre que los mató, de la tribu de los Aucas, ¿no? Ellos fueron varios y mataron a los 5 misioneros cuando había un acercamiento más ellos. Lean esa historia, narrada por sus esposas. Y luego de eso, 2 de ellas van a predicarles. La esposa de Nathanael Sain y la esposa de Jean Helio. Y luego se convierte el asesino de los misioneros. Porque el ejército de los Estados Unidos fue a recuperar la nave, recuperar los cuerpos. Vinieron. Eso fue todo un movimiento, una noticia. Y fueron los marines y entraron ahí al Ecuador y llegaron y encontraron cinco cuerpos muertos. Pero luego vienen las esposas y predican el Evangelio y se salvan. Y este hombre, que no sé si era el jefe de de esa tribu, luego llega a bautizar al hijo de Natanael Sainz. Llega a creer en el Señor, ¿no? Y hace poco ya partió de la presencia de Dios, ¿no? Ya se han encontrado en el cielo. Y el sacrificio no fue en vano, hermano. Porque yo al leer esa historia de estas personas, yo fui muy motivado en el Señor por el testimonio de estas personas. Como dice Pablo, ¿no? A los filipenses, que muchas personas se atrevían a predicar más viendo sus prisiones. Así que cuando nosotros vemos hermanos que padecen, el corazón del cristiano es animarse más, animarse a sufrir por Cristo. Entonces, dice, citando acá el Salmo 34 y 33, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos del Señor, amados, están sobre los justos, ¿no? En el 33 de Salmos dice, en verdad que el Señor mira a todos los hombres, ¿no? Interesante esto, ¿no? Quiero leerlo, porque en el capítulo 33 dice: desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. O sea, diciendo que no hay nadie quien se escape de la presencia de Dios. No hay nadie. Así te vayas a lo profundo del mar, estés solo, no hay lugar que podamos escapar de la presencia de Dios. Pero dice el 18, he aquí el ojo del Señor sobre los que le temen. Y lo vuelve a repetir en el 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos. Este énfasis en la escritura, que viendo que el Señor mira a todos los hombres, pero sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, dice la escritura, y el Señor los oye. La ira del Señor contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Acá está el texto, ¿no? Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué tremendo, amados, porque para contarles un poco más de estos misioneros, ellos estaban armados, los misioneros. Ellos podían matar a estos indios que los persiguieron y los llevaron hasta el río. Pero nunca apuntaron contra ellos, nunca dispararon contra ellos. Prefirieron morir antes de matar a uno de estos hombres. Y ese fue el testimonio para todo el mundo, que ofrendaron sus vidas, ¿no? Ofrendaron sus vidas para la salvación de estas personas. Así que ese es el llamado, hermanos, para nosotros. Y dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? ¿Quién nos va a poder hacer daño, hermano? No hay nadie. Bueno, nos pueden quitar la vida y ese es un gran daño. No, ese es un favor, porque nos acercarán a Dios. Pablo dice, el estar con el Señor es muchísimo mejor. Y el Señor nos dice en Lucas 12, amigos, no temáis a los que puedan matar el cuerpo, porque después nada más puede hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. ¿Quién es ese? Dios. Entonces, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Nadie. ¿Creemos esto, amado? Si hacemos el bien, si nosotros seguimos el bien. ¿Hay alguien? No hay nadie, hermano. No hay nadie, absolutamente nadie. ¿El enemigo? Nunca. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dichoso, dichoso que el Señor nos conceda padecer por Cristo. ¿Alguien de nosotros nos ha concedido padecer por Cristo? Amados, ¿te abofetearon? ¿Nos han metido a la cárcel? ¿Nos han golpeado? ¿No hemos sufrido nada por Cristo? Por ahí un insulto, ¿no? Una vez me tiraron una papa, o sea, una papa podrida cuando estaba aplicando un mercado, y no me cayó. Y un hermano agarró y dice, agarró la papa y estaba buscando a quién le había tirado. Y yo, ¿qué pasa, hermano? Ok. Que no estamos a veces preparados, ¿no? Y eso, hermanos, somos bienaventurados. Dice, por tanto, no os amedrentéis, por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, el Señor está diciendo, no teman, no se turben. Ya lo había dicho, ¿no? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. No os conturbéis. Y está siempre, dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esta enfermedad ha venido, amados, como una prueba. ¿Saben cuál es la prueba? Si tememos más a un virus o a una enfermedad que a Dios. Sí debemos tener prudencia, ¿no? Porque no puedo decir, no, yo no me voy a contagiar. No, sí, porque se han contagiado algunos hermanos, no porque han querido. Pero no debo temer, no debemos temer. Porque si nos contagiamos, en todos los casos, es porque Dios quiere que sea así. Estamos en sus manos. Y no nos va a pasar nada, hermano. Todo lo que el Señor quiere. Y todo lo que el Señor quiere para nosotros es bueno. Todo. Todo. Aún la adversidad es buena. Yo puedo mostrar un testimonio de una persona que le ha ido mal en la vida producto de sus pecados. Llegó a estar enfermo, producto de sus pecados. Llegó casi a morir, producto de sus pecados. Pero ahí, estando en su angustia, clamó al Señor y el Señor lo salvó. Pero una persona ligada a él, como su hermano, no le fue bien, no le fue mal, entre comillas. Prosperó. Tiene muchos bienes. Tiene abundancia, pero anda, predícale el Evangelio. ¿Por qué no podemos alcanzar a los ricos, hermano? Porque dice la Escritura, ¿no? Los ricos, las riquezas de estos ricos, dice, son su ciudad fortificada. Son inexpugnables. Y eso es, dice, el Señor mismo dice, cuán difícil, no imposible, sino dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y Santiago dice que Dios ha escogido a los pobres, a los humildes, para que sean herederos de la salvación. Así lo ha determinado el Señor. Entonces, cuando una persona se hunde en sus faltas, en sus pecados, y el Señor va y lo salva, es el camino del Señor. De entregarlo a su inmundicia para salvarlo. Y de una manera, hermanos, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Si es, pero es preferible de una manera que lo entregue a eso, que lo entregue a la riqueza. Que lo entregue a una vida de prosperidad, porque han de hacerlo volver de su prosperidad. De que en un momento pueda mirar a Dios. Un rico. Porque sus riquezas son su fortaleza. Mano, si tú fueses rico, ¿estuvieses acá? ¿Escuchándonos por Zoom? Qué bueno que esto está haciendo que algunas personas pierdan algo de sus bienes para que miren a Dios, ¿no? Pero aún así están mirando a Dios. Nosotros damos gracias a Dios por esto. Terminamos, dice el versículo 15, si no santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, siempre con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es el llamado? Santificar a Dios en nuestros corazones, es decir, apartar a Dios, que Él sea la primera persona, el primer ser en nuestra vida, a quien dediquemos nuestra vida. Santificar a Dios en vuestro corazón. Él debe tener el primer lugar. Él debe ser amado con todo nuestro ser. No hay competencia con Dios. Esposa, hijos, eso están en un segundo plano. Más bien, si amamos a Dios, vamos a amar bien a nuestra esposa y a nuestros hijos. Esto es lo que no saben las mujeres inconversas o los esposos inconversos, ¿no? Que hoy su esposa, por haber llegado a los pies del Señor, hoy lo aman como deben amarlo. Porque si no supieran, no tuviesen a Cristo, tuviesen, pero de ida y vuelta. Hoy el Señor ha puesto amor a través de uno. Glorioso cuando el Señor salva a los dos, pero es una potestad de Él. Debemos santificar a Dios, amados en nuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa. Siempre. Este es un deber de todo cristiano. Este término a veces solamente se usó para aquellos que iban a servir al Señor, ¿no? Dice, ah, no, el hermano se ha ido a prepararse para servir al Señor. Hermanos, todos debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Nos hablaba nuestro hermano Melqui, ¿no? Que Mariela, ¿no? Su pariente, está leyendo la palabra, gloria a Dios, y también está hablando de su esposo, a Carlos, que quizás esté escuchando, va a escuchar esto. Y uno se pregunta, ¿cómo está ella hablándole si todavía no tiene instrucción? ¿No? No sé si ha ido alguna vez a la congregación, pero lo que estamos viendo es que el Señor está obrando en su vida. ¿Cómo le está hablando? ¿De qué le está hablando? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor salvó al gadareno? Y pasó un tiempo con él porque ya lo estaban echando y el gadareno quería ir con el Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ya tenía todo lo suficiente para presentar defensa, para hablar a otros, la salvación, lo que Dios había hecho en su vida. Cuando uno es salvo, hermano, es Dios quien da palabra. Ya hemos visto eso. Bueno, el sábado vimos con los varones, ¿no? Dios da espíritu de sabiduría. Dios da dones y nos capacita para eso. Y dice que la escritura que él fue por toda Decápolis, por esas 10 provincias, a predicar. Tremendo. ¿Hasta dónde habrá llegado el testimonio de este gadareno? No lo sabemos. Un día lo vamos a saber. Quizás sea una de las personas más recompensadas en el cielo, no sé cómo será, pero él fue e hizo esto. Un endemoniado, una persona que estaba inservible, completamente inútil. Es un cuadro de nosotros, que no servíamos para nada, solamente para destrozar. Nos ataban, rompíamos todo, ¿no? Nos metían en una casa, no nos importaba. Andábamos sin vergüenza, ¿no? Como él estaba desnudo, así, no nos importaba hacer inmundicias a nosotros. Ese es un cuadro perfecto de un pecador. Y ahora usado por el Señor. Preparado. ¿Por qué? Por el Señor. Para presentar defensa, hermanos, con mansedumbre y reverencia. Si no es así, no es defensa del Señor. Si es contienda, si es en pelea, si es en... Entonces, hermanos, no es del Espíritu del Señor. Del Señor le pertenece el espíritu apacible, el espíritu de paz. ¿Se acuerdan cómo el Señor se presentó a Elías? ¿No? Dice que Elías, el Señor se iba a manifestarle su gloria y en un momento pasó un terremoto. Y dice el Señor, no está el terremoto. Aunque él remueve todo y a su ira tiembla la tierra, pero el Señor no estaba allí. Luego, creo que es un fuego, no me acuerdo bien la segunda parte, pero luego escucha un silbido apacible, dice. Un silbido calmo, sencillo. Y Elías se esconde. Ahí estaba pasando el Señor. Así es nuestro Dios. En un momento se mostró con ira, en algunos momentos, ¿no? Abrió la tierra. En otros momentos, con todo el portento en el Sinaí, temblaba y humeaba, y la gente temblaba. Pero ahí se muestra el Señor tal cual. Y así es nuestro Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y así debe ser su pueblo. Si somos todo lo contrario, entonces no estamos reflejando el carácter de Cristo. ¿Por qué tendríamos que pelear? ¿Por qué tendríamos que argumentar con un espíritu pleitista, ¿no? Enojado? No, no corresponde. ¿Acaso por presentar de una manera osada el evangelio la gente se va a convertir? ¿Sí? Sí, fuego era, ¿no? Un terremoto, pero el Señor no estaba, dice, ¿no? Tras el terremoto un fuego, sí, el fuego era. Pero el Señor no estaba en el fuego, dice. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta. Se puso a la puerta de la cueva, ¿no? Y ahí el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, que el carácter del Señor se vaya formando en nuestra vida. Yo conozco a todos ustedes gracias al Señor. El Señor los conoce muchísimo más y verdaderamente. Hoy día estuve un ratito con el hermano Brenwer, pequeño rato. Está cerrada la tienda, los que conocen, ¿no?, su casa. Pero yo recuerdo cuando el hermano llegó, hace algunos años. Varios ni siquiera sabían su nombre, ¿no? Yo lo había visto ya, y en ese tiempo donde éramos muchos, pero éramos pocos, ¿no? Mucha levadura, poca masa. Y ahora es un hermano amado, o sea, cuánto ha crecido en el Señor, cuánto gozo, cuánto deleite en la palabra. ¿No has conversado con él? Sería bueno conversar con él. ¿Cómo te va a edificar? Me acuerdo un día la hermana Narcisa que me decía llorando, por fin entiendo la palabra, por fin entiendo la palabra. Años en un lugar, hice varios cursos, te pagaba porque me enseñe. Y nunca entendí, ahora entiendo, ahora entiendo. Gloria al Señor, amados. Entonces, y el espíritu, este espíritu. Mansedumbre y reverencia ante todo el que Dios demande razón de la esperanza. Uno dice, ¿por qué tengo que tener reverencia a un pecador? Porque así lo manda el Señor. Así lo manda. El Señor manda que tengamos reverencia. No son dignos, ¿no? Y el Señor dice que nos consideremos inferiores, ¿no? Más bien debemos considerarlos ellos superiores. Esa es la humildad. Como Cristo, este sentir, lo que dice empezando acá, finalmente sé todos de un mismo sentir. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero no debemos estimar serlo cuando vamos a hablar a un pecador. ¿En qué sentido? En que, no, yo ya soy salvo, ya me mezclo en la inmundicia, bueno, ya ellos. Y, no, no. Sí, somos santos. ¿Pero qué? ¿No podemos andar con los pecadores? ¿No podemos amarlos? ¿No debemos amarlos? Es terrible. Lo que yo he escuchado hace poco, lo que me ha contado el hermano Eduardo de la doctrina del aborrecimiento, es terrible, hermanos. Yo tengo parte en eso. Yo estoy esperando irme a Venezuela. Y hoy día me comunicaron más de un hermano, gloria a Dios, que salió ya de entre ellos hace un tiempo. Y recién se ha enterado el hermano, Oscar Sideret se llama. Me ha alegrado mucho, pero a él también tengo que pedirle perdón. Porque yo debí ser más, digo valiente, pero así, ¿no? Manso y reverente. Yo creo que en ese tiempo no me acompañaba plenamente esto, pero debí serlo. Y debí presentar esta defensa con mansedumbre y reverencia. Decirle a esos varones que no tienen el Espíritu de Dios, que no aman a sus hermanos. Y el que no ama a sus hermanos, dice la Escritura, no dice Martín Zacarías, dice el Señor, el que no ama no es de Dios. No es de Dios. No ha conocido a Dios. Y ellos, con tal desparpajo, enseñan la doctrina del aborrecimiento, torciendo algunos pasajes de la Escritura. Amados, mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Algunos dicen, no, debe haber reverencia ante Dios. La reverencia ante Dios es siempre. Aquí habla de reverencia ante una persona que no conoce al Señor. Habla de nuestro comportamiento, que no sea irreverente. No es que le voy a rendir reverencia, pero habla de lo correcto que debe ser presentada nuestra defensa. Así que, amados, hacer como el Señor. Amén. A presentar el carácter de Cristo en todo, hermanos, en todo. Algunos tienen unos trabajos donde el ambiente, como dicen, ¿no? Es bueno, o sea, hay apacibilidad, tengo buenos compañeros, bueno, es una gracia. Otros la tienen bien difícil. Puede ser que Dios cambie también tu trabajo, te envíe a otro lugar y también debes estar preparado para eso, ¿sí? Es una bendición cuando en la casa hay paz, ¿no? Es decir, hay armonía con la esposa. También es una bendición cuando no está esa paz, pero sí está la paz de Dios en medio de la aflicción. También, ¿por qué? Porque eso me va a ayudar a conformarme a Cristo. Y es interesante y notorio que a veces esa aflicción conforme más a los hermanos, por ejemplo, los hermanos que no tienen sus esposas o sus esposos creyentes, las hermanas crecen más. Se conforman más rápido de una manera a Cristo. Y los que tenemos, a veces estamos ahí medios encontrados, ¿no? Qué tremendo. Pero es así. Pero todos debemos llegar a tener un mismo sentir, amados. Dios bendiga su palabra y orando los unos por los otros. Sabiendo que el Señor viene pronto, sabiendo de que los que todavía no se han arrepentido, que lo hagan. Y si ya estás procediendo al arrepentimiento, bueno, sigue orando a Dios, pidiéndole que lo obre, ¿sí? Que lo obre en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por enseñarnos esto, Señor, que a veces nosotros no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a ser compasivos, a ser misericordiosos, a ser amables, amigables. A veces no estamos dispuestos a devolver, Señor, con bien el mal que nos hacen. Pero tú nos has ordenado esto y ahora sabemos que es un deleite, Señor. Bueno, naturalmente no estamos dispuestos, pero espiritualmente sí, Señor. Esto está en nuestro corazón y cada vez que te obedezcamos, Señor, habrá una dicha, habrá una paz tuya, Señor, dada a nuestra vida, aún en medio de la aflicción, aún en medio del padecimiento. Y te damos gracias, Señor, por los que nos han precedido en el Evangelio, los hombres que ofrendaron sus vidas. Hoy no estamos con una persecución así, pero debemos estar, Señor, preparados para esto. Gracias porque nos vienes enseñando. Gracias porque nos vienes conformando a ti, Señor. En ti esperamos, Señor, siempre. A tu nombre, honra y gloria, Señor. Rogándote para que sigas salvando, Señor. Sigas salvando nuestros amigos y familiares, padres, hermanos, esposos, esposas, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestros hijos. Sálvalos, Señor. A tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén.